se prendió la fiesta. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel de pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad, el viejo Miguel de pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano. Te queda el recuerdo perenne de una amistad, él labró la tierra querida de su paisano. Te queda el recuerdo perenne de una amistad, él labró la tierra querida de su paisano. Como el pueblo de uno y la mujer de otro. A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila. A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla. Parece que Dios con el dedo justo de su misterio, señalando viene por el camino de la partida. Parece que Dios con el dedo justo de su misterio, señalando viene por el camino de la partida. Primero se fue la vieja para el cementerio, y ahora se va usted solito sin su familia. Primero se fue la vieja para el cementerio, y ahora se va usted solito sin su familia. Ay, ay, ay. ¡Upa! El que está en su pueblo, quédese en su pueblo, hijo mío. Con los parientes. Se acabó el dinero, se acabó todo, hasta el ropero de techo seguro como el alero de la paloma. Se acabó el dinero, se acabó todo, hasta el ropero de techo seguro como el alero de la paloma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo con la flor silvestre que renovada es mejor su aroma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo con la flor silvestre que renovada es mejor su aroma. Todavía le quedan amigos allá en el pueblo, y hasta el forastero pregunta por su persona. Todavía le quedan amigos allá en el pueblo, y hasta el forastero pregunta por su persona. No, me hizo el conejo otra vez.